subiendo, a pesar de que el día sigue gris. Y en este momento es cuando nuestra productora pasa de un lado al otro de la pecera, y la tenemos en su versión columnista. Hola, Saba, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dai? Te vine a hacer un poco de compañía acá. Sí, me veías muy sola. Más sola estaba de este lado de la pecera. Le mandamos un beso a Laureano, que está trabajando y por eso no pudo estar hoy en el programa. Está cubriendo algo. Sé que en 3 de febrero no sé muy bien qué, pero bueno, le mandamos un saludo y esperamos recuperarlo el miércoles que viene. Sí, tal cual. Pero bueno, ¿qué nos tenés para hoy, para la columna cultural, para la columna de qué vamos a hacer el fin de semana? Bueno, hoy vamos a hablar de la presentación de un disco musical de Javier Maldonado, que va a ser acá en la ciudad, y estamos en comunicación para que él nos cuente un poco más sobre su trayectoria y de lo que va a ser esta presentación. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, acá estábamos adelantando un poco. Contanos de qué se trata tu música, este álbum que, por lo que tenemos entendido, está todo compuesto y producido por vos. Ajá, ¿y qué querés saber? Y me gustaría que nos cuentes un poco más de qué hablan tus canciones, las personas con qué se van a encontrar, con qué género musical, qué fusiona. La verdad es que es difícil hablar de uno mismo en relación a lo que uno produce. Uno escribe y canta y después el público lo recepciona. Es complicado definirme, porque creo que nos pasaría a todos, creo que a vos también te podría pasar, ¿no? Sí, sí. Bueno, contanos un poco entonces sobre qué temáticas escribís, con qué se va a encontrar la gente igual un poco cuando vaya acá a Estación Provincial el viernes. Es que no lo sé, no lo sé, porque te lo repito, es difícil hablar de lo que uno hace. En general son canciones, es música. Tengo varios discos y el último, este, se llama No es el tiempo que pasa. Pero me cuesta decir algo yo mismo. La verdad es que se me hace muy difícil. Está bien, bueno, sí, a veces es complicado hablar de uno mismo. Vas a estar acompañado por una banda, ¿no? Como siempre, sí, como siempre. ¿Cómo se llama la banda? No, la banda se llama como... es un proyecto solista. Lo que pasa es que, es un proyecto solista y yo viví en La Plata, tengo muchos discos. Si querés, después se puede escuchar un poco y hablamos mejor. Porque sí, no me gusta, estuvimos no escuchando me gusta un mucho. Tema tuyo. Al comenzar. Claro. Bueno, ¿y a dónde vas a estar llevando esta gira? ¿Dónde van a ser las próximas presentaciones? Además de La Plata, ¿dónde se va a estar presentando? Y en principio, ahora en octubre, es el otro domingo, lo presentamos en Café Vinilo, acá en Buenos Aires. Y bueno, el 4 ahora es el viernes, es en La Plata, es en la Estación Provincial. Es un disco muy largo, yo compuse los últimos años, más o menos desde el 2016 hasta el 2018, 2015, 2018, fue grabado en los estudios Guión y las temáticas, bueno, son muy variables, la verdad que son muy variables. Y los estilos también, los discos míos han ido pasando por diferentes formas y por diferentes formatos. Ahora estoy un poquito más grande, entonces por ahí hago un poquito una música un poquito más tranquila que la de antes. Antes por ahí había encuentros como más propios de alguien más joven, que con un poquito más de fuerza, como un poquito más de ansiedad. Ahora las palabras están un poco más medidas y la música también. Está bien. Bueno, Javier, te agradecemos la comunicación y ahí vamos a quedar escuchándonos un poco de este nuevo álbum, y para quienes se quieren acercar tienen que hacerlo a Estación Provincial este viernes 4 de octubre, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. viste a la gente.